Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine Doc continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas. A las 15:30, Profesión Documentalista, Faraz Sharifi, de Irán. A las 17:30, Ceremonia del Velo, de Firouze Kasharonavi, de Irán. Y a las 19:30, La Operación de Ana María García, de Puerto Rico. En total se exhibirán 35 documentales hasta el 31 de mayo. Se realizarán tres funciones diarias. Internacionales. Buenos Aires. El quinto encuentro de la canción social de Latinoamérica y el Caribe se realizó este miércoles en Buenos Aires. Participaron artistas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina. Los artistas y organizadores coincidieron en resaltar el buen momento que atraviesa la trova en la región y la presencia joven y nuevos retos de un movimiento que se interesa para cantarle a la defensa de la identidad, la tierra, la naturaleza y la protección de la cultura ancestral de nuestros pueblos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.